¿Qué es un disco de vinilo? Es un formato de reproducción de sonido basado en la grabación analógica de un material plástico sólido al que debe su nombre. Gracias a esta necesidad nació el cassette. Es un soporte fonográfico que almacena información de audio compuesto por una carcasa plástica y dos carretes que permiten mover una cinta magnética de lado a lado. Magnified 12,000 times, this is what the surface of the compact disc looks like. This is a one-sided disc, and the record player which plays it is also surprisingly small and compact. Nos gusta el encierro, las bebidas espirituosas y la música. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración. Una hora al calor de un disco. Los platenses de Él mató a un policía motorizado cambiaron todas las normas con su práctica. Contemporáneos del post-cromañón se resignaron a bajar el volumen y reivindicaron, desde el indie, la emotividad directa y primitiva de los Ramones, Sonic Youth, Can, Embajada Boliviana y Flema. Evadieron el esnobismo de la escena alternativa de La Plata y Buenos Aires e hicieron un camino propio, ni masivos ni de culto, a base de canciones elementales pero profundas, pequeños enigmas con melodías infalibles que fueron resonando en cada vez más públicos. Ese trayecto se consolidó en 2012 con La Dinastía Scorpio, un disco que era un paso adelante musical y un anuario de grandes éxitos antes de salir a la calle. Casi todas sus canciones se convirtieron en clásicos del grupo y marcaron a fuego a toda una generación que ingresaba a la nueva música argentina de este siglo o que la venía siguiendo. Con ese álbum bajo el brazo, Él mató a un policía motorizado, recorrió toda América y algunos países de Europa, se aplomó como una de las nuevas voces del rock argentino y sentó las bases para que el grupo pudiera continuar su aventura. El paso siguiente, después de algunos simples y lados B, sería un pequeño gran acontecimiento y, una vez más, un paso adelante con riesgos y resultados satisfactorios. Presentamos hoy, en larga duración, la síntesis O'Connor de Él mató a un policía motorizado. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Pierdo el tiempo.

texto. Él mató a un policía motorizado, decidió que las canciones que integrarían la síntesis O'Connor serían trabajadas desde otro punto de vista. Esta vez se buscaría crear espacio, acallando un poco las guitarras y dando un mayor protagonismo al bajo y a los teclados. También jugaría un rol distinto a la percusión. Para este disco se incluyeron instrumentos como congas o baterías electrónicas, que no habían existido hasta ahora en el registro del grupo. El nuevo mapa sonoro de la banda también reconfiguró el rol como cantante de Santiago Motorizado, que en este disco logra un desempeño vocal estupendo, además de llevar su bajo eléctrico a un protagonismo mayor. El resultado es un clima general más íntimo, con mayor variedad de texturas, menos guitarrero y más cercano al synth-pop, estilo que los integrantes del grupo los atraía desde algún tiempo atrás, pero que simplemente no había sido considerado para El Mató hasta ahora. Continuamos escuchando en larga duración la síntesis O'Connor de El Mató a un policía motorizado. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Dame algo ya es muy tarde. Toda la noche nos vimos llorar. Toda la noche pelear y llorar. De esas noches que queremos olvidar. Sueño que pierdo el tiempo en la cama durmiendo, durmiendo, durmiendo. Quiero que te tapes con la frazada. Toda la noche nos vimos llorar. Toda la noche pelear y llorar. De esas noches que queremos olvidar. Sueño el triunfo de alguien. Larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. We'll be right back. Nación, la magia de un instante que repetimos hasta el infinito. Las luces, la canción que acabamos de escuchar, entró a último momento en el tracklist del disco. Sin embargo, fue abrazada rápidamente por el público de la banda, ni bien se conoció el álbum, en junio de 2017. A fines de ese mismo mes, El Mató a un Policía Motorizado presentó sus nuevas canciones con una serie de 4 conciertos en Niceto Club, en la ciudad de Buenos Aires. El día antes de que se conociera el disco en las plataformas digitales, Santiago Motorizado lo relacionó con Pet Sounds, de los Beach Boys, uno de sus discos preferidos. Para él, había estado bueno tratar las canciones desde otro ángulo musical, con otros sonidos y otros roles para las secciones rítmicas y melódicas. En conclusión, y salvando las distancias, haber hecho algo parecido a lo que hizo Brian Wilson con sus canciones en 1966 para el emblemático álbum. Lo que viene a continuación es el único tema que firma Gustavo Monsalvo, primera guitarra del grupo. Es un instrumental que, como pasaba en Pet Sounds, cumple la función de cortar el disco a la mitad y dar título al conjunto del álbum. Continuamos escuchando la síntesis O'Connor de Él Mató a un Policía Motorizado. sería un milagro que te enamores de mí. Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal. Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal. Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien. Está bien o está mal. ¿Por qué? larga duración, la discoteca de Radionauta. La síntesis O'Connor fue una jugada arriesgada de Él mató a un policía motorizado, y su triunfo es, como dice la canción que escuchamos en la primera mitad del programa, el triunfo de alguien que lo merece. Con este disco, la banda se animó a mutar su sonido y hacer lo que pensaban que debían hacer en el momento, más allá de los recursos que venían funcionándole. Santiago Motorizado había dicho en varias ocasiones que eran agradecidos al cariño del público, pero que como artistas no podían responder a lo que se les pedía, sino seguir el instinto de exploración. El cambio de enfoque no es un cambio radical, pero muestra otra faceta de Él mató y prueba que el encanto que habían logrado con las guitarras huracanadas y baterías machacantes de los primeros discos no se agotaba en eso. Demostraron que sus canciones son buenas y por eso se sostienen también con un enfoque distinto en la instrumentación. Otra virtud del grupo es haber aprovechado al máximo la inversión que supuso trasladarse al estudio Sonic Ranch en Texas, Estados Unidos, para grabar este disco. La calidad del sonido de la síntesis O'Connor le debe mucho a ese estudio y los instrumentos con los que cuenta, así como a la producción, nuevamente, de Eduardo Vergallo. Continuamos escuchando la síntesis O'Connor, de Él mató a un policía motorizado. Thank you. Estás escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Todo el universo depende de eso. Larga duración, una hora al calor de un disco. Así termina la síntesis O'Connor, el disco que él mató a un policía motorizado editó en 2017 mediante el sello independiente Laptra Discos. Es apenas el tercer larga duración de la banda, que editó sus primeras canciones en 2003, 14 años antes de que se conociera el disco que escuchamos hoy. Pero como ya fue dicho, El Mató cambió con su práctica todas las normas. Lo primero fue el simple Tormenta Roja de 2003. Al año siguiente salió un disco homónimo, y en 2005 iniciaron una trilogía de discos cortos. La saga tuvo un capítulo dedicado al nacimiento, con Navidad de Reserva, de 2005, otro que hablaba de la plenitud de la vida y la juventud, llamado Un Millón de Euros, y conocido en 2006, y culminaba con Día de los Muertos, inspirado en el apocalipsis y el fin de los tiempos, publicado en 2008. Todos esos discos fueron grabados en La Plata y producidos por el grupo y algunos aliados, como llaman Herrera. Recién en 2012, El Mató volvió a editar nuevas canciones, esta vez grabadas en los estudios Ion de Buenos Aires. Primero salieron los sencillos Mujeres Bellas y Fuertes y Chica de Oro, que prepararon el terreno y dispararon la ansiedad para la dinastía Scorpio, en larga duración que salió ese mismo año. 3 años y muchas giras después, el grupo publicó un maxi simple de 4 canciones que tendía un puente entre el aclamado segundo disco y los nuevos paisajes musicales en que estaban trabajando. El disco se llamó Violencia y contenía 4 canciones grabadas también en Ion por Eduardo Vergallo y que según el grupo eran composiciones que no entraban en el nuevo estilo que querían darle al próximo disco, pero tampoco querían dejar de darlas a conocer. Por eso nosotros las incluiremos en nuestro programa de hoy a continuación. Presentamos hoy, en larga duración, la síntesis O'Connor de Él mató a un policía motorizado. Thank you. Estación, la discoteca de Radionauta. Thank you. cáncer. Larga duración. La discoteca de Radionauta.